de Goyeneche a Tarantino. El rocío humedece el asfalto. El sonido es el de algunos pasos que, por ser pocos, retumban fuerte y se oyen precisos. La niebla de a poco se disipa y tras esas nubes bajas, la luz cálida de algún farol aún se encuentra encendida. El vapor se escapa por las bocas, tiñendo de gris algún labio rojo, algún bigote helado o alguna boca reseca por el frío del alba. Y las voces traducen el golpe abrupto de la helada en sonidos roncos. Y los resabios de esa noche, en la que solo las luces de los faroles y el brillo de alguna mirada iluminaban las calles oscuras de algún rincón de Buenos Aires, serán vomitados en algún tango que se encenderá cuando el sol vuelva a morir. Una vez un chico me hizo un reportaje, un chico, tendría más o menos 16 años, ¿sí? Y después me dice, perdóneme, Goyeneche, pero a mí no me gusta tango porque soy muy joven, a mí me gusta. Digo, mira, ¿no te gusta tango? ¿Querés que te guste? Y viví un poco más. De Goyeneche a Tarantino. Buenas noches, de Goyeneche comienza. De Goyeneche dije. A Tarantino lo dejé porque todavía no llegó. De Goyeneche a Tarantino comienza su programa número 102 en Radio Nauta. Estamos en el Olga Vázquez, en la calle 60, entre 10 y 11, en la ciudad de La Plata. Mi nombre es Evelina, quien me acompañará en breves minutos nomás, porque todavía no llegó, es Juan Matías Sterkel, que cuando venga le daremos el saludo que se merece. Y en los controles, el rey de los potes y o perinolas, el señor Pablito Lesiani. Muy buenas noches, Pablingui. Hermosa noche en la ciudad de La Plata, fresca ya, pero linda igualmente. Tenemos un montón de vías de comunicación para que justamente se comuniquen con nosotros en esta noche de miércoles. Tenemos teléfono fijo, que es el 451-6917, pero además tenemos la incorporación de este año, que es este WhatsApp loco, para que nos manden mensajes. Viene flojo de WhatsApp el temita de la noche en Radionauta. Les diría que se pongan las pilas a nuestros oyentes. E incluso, repito, si mandan algún audio piola, es posible que sus voces se escuchen en la radio. Haremos todo lo posible para que eso suceda. Es 670-5190, el teléfono celular para que manden sus WhatsApp, 670-5190. Además tenemos correo electrónico o mail, que es radionautafm@gmail.com. Tenemos Facebook, que es Radionauta o de Goyeneche a Tarantino. Y Twitter, que es Radionautafm, que pueden mandar mensajes ahora o en cualquier otro momento de sus vidas. Porque hay muchos programas que curten Twitter, nosotros aún no. Pero no importa, el Tata tiene ganas, así que supongo que en breve lo va a empezar a hacer. ¿Nos escuchan por dónde? Por aire, por FM 106.3, pero también lo pueden hacer por la página de radionauta.com.ar o por TuneIn, esta aplicación para celulares, que repito, como siempre decimos, también se puede meter por la página de internet tunein.com, ponen Radionauta, pling, play y salimos nosotros en esta noche de miércoles. Tenemos un programa bonito en el día de hoy. En un rato nomás vamos a estar hablando con la Orquesta Típica Ciudad Baigón, que se va a estar presentando el viernes acá en la ciudad de La Plata, así que vamos a estar charlando un poco sobre tango y sobre muchas cosas más. Es una experiencia musical y de laburo muy, pero muy importante de la ciudad de Buenos Aires, así que les propongo que se queden porque va a estar buena. Tenemos efemérides y tenemos un montón de cosas más. El tema que viene es un tema musical largo, así que yo le voy a dar comienzo ahora. En un rato vamos a ahondar un poco más sobre la vida de Miguel Abuelo. En estos rezagados de marzo, estos nacimientos que queremos recordar en efemérides, está Miguel Abuelo y por eso queríamos escucharlo un poco. El siguiente tema se llama Tirando Piedras al Río. Es de un proyecto musical que hizo Miguel Abuelo cuando se fue a Europa, cansado de algunas cosillas que estaban sucediendo acá en Argentina, del disco Miguel Abuelo Nada, del año 75, un disco que acá en Argentina salió recién en el 92. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito a Miguel Abuelo para comenzar este de Goyeneche Tarantino, programa 102. Porque somos instantes. En el mundo. Porque somos amantes. Acuario, tirando piedras al río, con una flor en la boca y en el jardín con amigos. En la era de Acuario, tirando piedras al río, con una flor en la boca y en el jardín con amigos. Oh, son rosas en el campo del rey. No todas las rosas del campo son del rey. No todos los reyes saben mucho sobre rosas. No todas las rosas quieren saber de algún rey. Temprano decía, estamos en Degoyeneche porque no había llegado Tarantino, pero llegó. Buenas noches, Juan Matías. ¿Qué tal, Evelina? ¿Cómo viene esa noche de radio? Bárbara. Ese comienzo ahí solita. Me sentí sola. ¿Te sentiste sola? Bueno, la próxima te voy a mandar un mensajito de texto antes. Fuerza, loca. Fuerza. ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Muy bien. Acá vinimos con regalito, ¿viste? ¿Es para la, para mí? Para mí. Un regalo para mí. No, con regalito para... Una forma de decir, trajimos nuestra primera creación carpinteresca. Muy bien. Ahí, un banquito plegable. Que en la próxima podemos hacer un tutorial para... ¿Cómo hacer un tutorial, cómo hacer un banquito? Por radio, complicating. Pero hay que encontrar las palabras justas, es un desafío. Bueno, le conté yo a la gente que nos está escuchando de qué va el programa del día de hoy, el 102... de esta cuarta temporada. Y tenemos dos efemérides, dos rezagadas de marzo para comenzar el programa. Escuchábamos hace un rato nomás a Miguel Ángel Peralta, que en realidad no, en realidad se llamaba así. Nosotros lo conocimos como Miguel Abuelo, líder, cantante, alma de Los Abuelos de la Nada. El año pasado hablamos de Los Abuelos de la Nada bastante, banda que tomó su nombre, te tiro un dato así, de un libro de Leopoldo Marechal, una frase que decía: padre de los piojos, abuelo de la nada. Y le gustó, él era un poeta, ¿viste? El tema que escuchamos era de un disco que contaba, salió en 1975 en Europa, acá llegó recién en el 92. Un tema muy, como dije hoy, papero, popero. Papero. Papoero, de papo, una guitarra ahí. Claro. Potente. Muy, muy, muy psicodélico también, ¿no? Sí. Por ahí propio de la época, ¿no? Y también de los músicos que compartía por ahí ese sonido crudo. Pero no, ese vuelo, dejarse ir y uno ve como paciente, ¿no? Como que atraviesa varias como estaciones, ¿no? Está bueno meterse en ese disquito porque es, digamos, uno si tiene en la cabeza a Miguel Abuelo en Los Abuelos de la Nada, está bueno romper un poco con esa imagen, con claro, ese sonido y descubrir nuevas cosas. Papo fue quien dijo sobre Miguel Abuelo... Bien a lo papo. Como ser humano, como amigo, un fenómeno. Ahora, como músico, nada. dos polos opuestos. Y sí, Miguel era como que volaba. Miguel, che, amiga de toda la vida. Como que volaba, iba y venía, y Papo era un poquito más, ¿no? Claro. Papo no lo podía hacer volar, pero ni... No. Complicado, sí. El muchacho. Algunos datos sobre Miguel Abuelo antes de escuchar a una persona que habló sobre él de una manera hermosa. Es que vivió en un orfanato hasta los 5 años. Historias, ¿no?, que seguramente marcaron su vida. Y ya después de adolescente se empezó a codear con el periodista, por ejemplo, Pipo Larnut, Mauricio Moris, Tanguito, toda esa banda de rockeros divinos de aquella época. Y todos lo describen como un gran poeta. E incluso es el Flaco Spinetta que en un momento dice que podría haber sido mucho más de lo que fue Miguel Abuelo. ¿Te gustan a vos los Abuelos de la Nada, Juan Matías? Relativamente. Tienen sus épocas. Mirá. Tienen sus épocas. En algunas hay vuelos que por ahí ya son más ochentosos. Y Miguel Abuelo, que es como, bueno, los vuelos de cada cual, ¿no? No abuelos, los vuelos de cada cual. Ahí va. Y ahí es donde se me pierde un poco. Para algunas cosas están muy buenas. ¿Sí? Y otro dato es que fue Miguel Abuelo junto a... Manal y una modelo que tuvo como una vida artística medio efímera, que fue Cristina Plate. Fue uno de los tres artistas que que salió con el sello Mandioca, uno de los tres primeros artistas del sello Mandioca, ahí lo armé bien, a la oración, en el año 68, un sello que también tuvo una vida como media rapidona, ¿no? Express, exactamente. Lo que vamos a escuchar a continuación es a Luis Alberto Spinetta hablando sobre Miguel Abuelo. No logramos descifrar quién le hace la entrevista. Es bastante casero el audio, pero dice cosas muy bellas sobre esta persona y dejamos que hable él por un ratito. Bueno, a Miguel Abuelo lo conocí a través del sello Mandioca, a razón de sus primeros trabajos. Y a través también de Pipo Larnut, un tipo fabuloso, ni bien lo conocí, ya, digamos, hubo ya toda una corriente de data, de información y de buen humor, por un humorista genial. Y bueno, y yo lo conozco... Precisamente no me acuerdo en qué momento, pero sé que ni bien nos conocimos entabló un diálogo muy fructífero a nivel creativo. Recuerdo también que él me visitó, creo que con Pipo Larnut también, a la casa de mis viejos, y yo le hice escuchar Canción para los días de la vida, y me dijo que tenía mucha verdulería en la letra, lo cual tenía razón, pero bueno, yo no la modifiqué porque uno también tiene que tener su verdulería poética en un momento. Y viste, me pareció como una gran enseñanza. Ayer estuve hablando del tema Muchachos Ojos de Papel y decía que también una influencia del tema es esta Mariposas de Madera, Mariposas de Alas de Agua, ¿no? Muy bueno. Así que bueno, considero a él un juglar y un poeta. Uh-huh. Impresionante, ¿viste? Y él decía que tenía una personalidad. Hay una coincidencia que a primera impresión era un tipo que era distinto a los demás, que tenía una impronta propia, ¿no? Luz tenía en la mirada, tenía luz en la mirada, ¿viste? ¿Vos ya conocías algo de él o fue ahí? De los Abuelos de la Nada, imagínate que fue nuestra banda favorita, ¿entendés? Y que tuvo mucho que ver con Almendra. Nosotros escuchábamos los temas de Miguel Abuelo, de los Abuelos por la radio y nos moríamos, ¿viste? Queríamos parecernos a eso, por decirlo de alguna manera, aunque ya teníamos nuestro propio estilo, ¿viste? Uh-huh. Así que Miguel era una persona de luz inmediata, al verlo ya, al hablar, una persona de una lucidez, de una mirada profunda, ¿no? Nos pudo haber dejado más, ¿no? Constantemente, ¿viste? Después fue fue un himno popular lo que hizo, ¿no? y siempre se mantuvo dentro de una cosa que era muy musicalmente muy bien ideada en los abuelos dos, digamos. Uh-huh. Y con mucho swing y muchas cosas muy buenas, con muy buen humor, ¿entendés? Poesía y humor juntos, ¿viste? Sí, una digamos unas virtudes exclusivas para una sola persona, ¿viste? Que tenga esas dos virtudes ya es muy importante, que sea muy musical, que tenga una lírica tremenda y que tenga buen humor ya completan bastante. Tenía una aura propia, ¿no? Sí, totalmente. Brilla y en sus letras está el brillo de lo que él piensa. En el libro, las anécdotas esas que hemos leído del libro de Juanjo Carmona son tremendas, muchas de ellas realmente muy llamativas que yo desconocía. Pero ya era así él, ¿viste? Era un duende, iba de acá para allá, en un momento te saludaba, al otro momento ya se había ido, ¿viste? Como un mago. Y aparte decían que siempre caminaba así, sí, como una cosa... ¿no? Sí, sí, erguido, nervioso y siempre inquisitivo. Decime, flaco, a mí me decía espinaca, me decía lo que sea, y a mí nunca me caía mal que me nombrara de cualquier manera porque él me parecía imponente, ¿viste? Entonces yo lo adoraba. Cada vez que podía le decía, fíjate qué lindo lo que estás haciendo, eso. Nada, me fascinaba. Era Luis Alberto Spinetta hablando sobre Miguel Abuelo. Lindas anécdotas contaba, ¿no? Y siempre y escucharlo a él es como te endulza de alguna u otra manera. No tiene una forma, ¿no? Seca o... O no matizada de decir las cosas, ¿no? Siempre tiene eso. Además de ella, su tono y sí. su manera, las palabras, ¿no? Y cómo las enfatiza el flaco, ¿no? Y lo que dice, además. A pleno. Y personalmente me gustó porque no sabía del vínculo entre ellos. No los relacionaba en ningún momento en mi cabeza. Entonces me pareció copado traer a Spinetta hablando de Miguel Abuelo. Miguel Ángel Peralta murió un 26 de marzo de 1988, pero como siempre decimos, nosotros en efemérides hablamos de la muerte. No hablamos de los nacimientos, justamente, porque estas personas fueron lo que fueron porque alguna vez nacieron. Y con esa frase hermosa, hay alguien que nació en marzo también que vos querías recordar. Me tiraste el pardo. Sí, porque a vos te gusta. Ah, mira. Caes. Bueno. Este es Björk, pero no es ella, no es, la es chica. Él. Así se llama, Bram Björk. Es un batero y guitarrista también, que básicamente se lo conoce, o se lo conoce dentro de un disco un poco más under, ¿no? Por haber sido baterista de la banda Kaius, o Kaius, para el que quiera. O Kaius, ¿no? También tocó en otras bandas como Fumanchu, se llamaba así la banda. Sí. Hizo su propia banda solista, Bram Björk and the Rose, tocó en Tennis, otra banda, y una banda llamada Che, por el Che Guevara, y se llamaba Songs of Revolution, una cosa así. Mirá, llegó hasta ahí. Qué zurdito. Parte de todo ese esquema, digamos, de los bateristas más reconocidos, lo que fue el Stoner Rock, de lo que es el Stoner Rock norteamericano, o lo que llaman Desert Rock, ¿no? Ese es el sonido del desierto, ¿no? De, digamos, el desierto californiano, de esa parte de Estados Unidos, muy influenciado, digamos, un género por lo que son la psicodelia de los 70, la marihuana, ¿no? las drogas psicotrópicas, toda una estética, ¿no? Muy psicodélica también, y todo lo que es la espiritualidad, ¿no? Eso diríamos serán como algunos, y bueno, y un sonido, digamos, generalmente dos tonos más abajo, ¿no? Un sonido muy bajo, muy, muy crudo, pero no tan machacante, digamos, como lo que es el metal, ¿no? Esa cosa como muy taca, taca, taca. Uh-huh. Ni tampoco tan, pienso en contemporaneidad, ni tampoco tan desprolijo, ¿no? A lo punk como era el grunge, sino más rock and rollero, digamos. Lo que pasa sonaba como mucho más bajo. Entre las otras cosas más, ¿qué podemos decir? Su carrera por ahí solista está bueno prestarle atención, tiene algunos discos muy particulares y se nota mucha influencia de Hendrix, ¿no? Él ahí toca la guitarra, es compositor. Él dice que tocó cuando tocaba en Kaius, dice, bueno, yo siempre quise tocar la batería. Entonces, bueno, era mi oportunidad para ponerme a traer los parches. Pero en un momento también me gustó componer, qué sé yo, y bueno, y también siendo baterista, pudo darse ese lujito. Vamos a escuchar un tema que compuso él dentro de lo que fue el segundo álbum de Caius, que se llama Blue for a Red Sun, el álbum, ¿no? Y el tema serían 50 Million Year Trip, ¿no? Un viaje 50 millones de años, un viaje 50 millones de años, algo así. De su segundo disco, el año 92, ¿no? Sí. Bueno, exacta, correcto, Tata. Vamos con eso para volar un poquito. Yo, pero como siempre decimos, nosotros en Efemérides hablamos de la muerte. Goyenechea Tarantino. Zigzagueando entre molduras. I'm a zombie, zombie, zombie for your love. I'm a zombie, zombie, zombie for your love. I've lost all sense of reason. I've no will of my own. Love you, I must, you know I'm just a zombie for your love. Nos colgamos bailando y nunca comenzábamos a hablar. Seguimos en De Goyenechea Tarantino y ahora nos metemos en el mes de abril, porque hay muchas personas que nacieron en el mes de abril que queríamos recordar, nombrar, reseñar. Un 17 de abril de 1957 nació en el Bronx, Nueva York, el muchacho Kevin Donovan, más conocido como África Bambara. Así se dicen ellos, es Bambata. Bambata. Sí, y con doble. Sí. ¿Y por qué lo queríamos nombrar? Porque fue uno de los precursores del hip hop. Un estilo, género. De esa disyuntiva entre estilo y género me quema las neuronas. Me pone mal. Bueno, nada, conocido mundialmente, muy yankee. Hoy es un programa realmente amplio porque en un rato tenemos tango a pleno y ahora nos fuimos al Bronx. A escuchar un poco de hip hop. A escuchar hip hop. Este muchacho perteneció a las pandillas del Bronx y poco a poco fue como queriendo articular o traducir todo eso que se vivía en esas calles neoyorquinas en una cultura un poco más amplia, un poco más artística, un poco más cultural. Se dice en realidad que él es uno de los, además, originadores. ¿Existe esa palabra? Y si no, uno queda mal. ¿Precursores? Bueno, pero ya lo había dicho. Ah, bueno, que eres un sinónimo. De el brick beat. ¿Sabes qué es? Brick beat, yeah. Suena como un beat quebrado, ¿no? ¿Un beat de una lapicera? Beat. Claro. Es porque se dice, viste, que los DJs pinchan los discos. Claro. Que es eso de toquetear cuando se laburaba con discos. Ahora se dice también igual pinchar discos ahora, pero no pinchan. Esa es una traducción medio mexicanota, esa de pinchar. Pincha aquí, pinche ese. Y bueno. Pinche cabrón. ¿Cómo se dice? Pinchar discos. Sí, es su traducción, sí, pero es muy mexicana. Bueno, y esto del brick beat es estos digamos esos fragmentos de batería que en el hip hop como que se repiten. Lupear se llama, aprendimos el año pasado esta palabra, ¿verdad? Que son característicos en el hip hop mundial, podríamos decir, porque ya ahora no solo se hace en Estados Unidos. Este muchacho, como decíamos, fue uno de los precursores en laburar de esta manera con la música. Y su nombre, este África Bambara, lo tomó de un jefe Zulú. Cuando él fue a África, tomó este nombre de ese jefe Zulú porque le llamó la atención cómo este hombre había liderado una rebelión armada allá por tierras africanas. Yo te conté una vez que conocí una persona que hablaba Zulú. No, nunca me contaste. ¿Y qué tal el Zulú? ¿Está bueno? Difícil. Sí, qué sé yo. Es loco que te digan, porque hablo inglés, hablo italiano, hablo Zulú. Claro, pero ¿venía con alguna raíz africana, sí, o son esas personas que, viste, sudafricana, quieren aprender en tailandés? ¿Por qué? No sé, porque te aburrido en vez de hacer. Sí, sudafricana. Raíces sudafricanas. No. Bueno, hablaba Zulú, no importa. Pero lo importante es esto, que este hombre tomó ese como el nombre artístico de África Bambara, de este líder Zulú, este líder africano. Buscamos un poco más. ¿Y de dónde viene la palabra hip hop? I don't know, girl. Dicen que en realidad era como una muletilla que usaban los MC. Que MC son esas personas que... buscamos el significado y es muy gracioso porque te sale un médico cirujano, ponele en internet. Claro, uno busca MC, es médico cirujano, el Mac, ¿no? De McDonald's. McDonald's, por ejemplo, digamos, es parte de un apellido... Más que nada creo que de raíces galesas no, irlandesas. Pero MC es Master of Ceremony. Maestro de ceremonias. Maestro de ceremonias. Esas personas que improvisan, tienen una lírica zarpada, claro, sobre esa base de hip hop. Eminem. Para la gente un poco más hollywoodesca, ¿no? Claro. Eminem igual no improvisa. Sí. No, bueno, no importa igual. Pero igual no, creo que todo que crea letras de rap son MC. Digamos, MC. Que las puede recitar o que domina las métricas, que puede encajar ahí una... ¿cómo es esto? Una rima. A full. ¿No? donde pegue o pinche las ahí los pits en lo que es vocal. MC. Bueno, Are You. Este África Bambaataa, vamos a decirlo en argentino. Además, justamente esta cultura del hip hop, lo que trató de hacer desde los inicios, que es algo que quiso hacer él, era como articular cuatro elementos fundamentales, que era la música de los DJs, esto del breakbeat, por ejemplo, la lírica de los MC, el baile de bien hip hopero, que claramente a mí no me está saliendo, y el graffiti. Breakdance. El breakdance, exactamente. Y el graffiti, ¿no? Arte callejero a pleno. Es un personaje igual algo polémico este hombre. No sé en qué ha quedado. Tuvo algunas denuncias. Justo tiene que ver con la actualidad, ¿no? Está como. Estos días ha salido a la luz varias denuncias contra artistas de rock relacionadas a abusos sexuales y demás. Este hombre tiene un par de denuncias al respecto que sinceramente no ahondé demasiado en si fueron reales o no, cómo trascendieron, pero bueno. Lo último que encontré sobre él justamente tenía que ver con eso y en estos días que se habló, se está hablando en todos lados, ¿no?, de esta información. Mm. Bueno, África Bambaataa lo dejamos en África. Invitamos a que lo escuchen también. Exactamente. A ver qué les parece el breakbeat y el loop. Obvio, ahora que aprendí esas palabras lo voy a decir todo el tiempo. Otra persona que nació en abril fue Gabriel Ruiz Díaz, bajista de Catupecu Machu. Yo en la época que él tocaba era, no fan, pero me gustaba mucho esta banda, que recordarán que en 2006 tuvo un accidente de auto con el cantante Guasón. No, de Cabezones. De Cabezones, y quedó en coma. Zarpado bajista. Sí, era muy buen bajista. Muy buen bajista, nació un 19 de abril de 1975. En un rato vamos a escuchar un poco de Catupecu Machu para recordar nuestra adolescencia. Que fue un garrón cuando pasó eso. Me acuerdo realmente que fue una noticia espantosa. Pero bueno, dicen igual que tiene como cierta sensibilidad. No sé ahora cómo ha mejorado su estado, pero siempre cuentan que, sobre todo con la música, ¿no? Tiene como ciertos movimientos y demás. Está bueno eso. Bien, estamos escuchando a Iggy Pop. Iggy Pop se llama en realidad James Newell Westerberg Jr. Nació un 21 de abril de 1947. E Iggy Pop va a tocar en Argentina en octubre. Son esos recitales que, si a uno le sobrara, iría. Iría, no, sin pensar. Claro. Una leyenda, ¿no? ¿A vos te gusta Iggy Pop? Sí, me gusta Iggy Pop. Me gustan mucho los Stooges. Su primera parte más. Más rock, ese rock más simple, ese proto-punk, ¿viste? Los paladines de ponerle género y etiqueta a las cosas le dicen proto-punk. Un Iggy Pop que en el principio de su historia era fanático del blues. Y de hecho tocaba un poco de blues. Iba a Chicago de chico a tocar blues por ahí. Nació en Michigan. Eso no lo dije. Michigan es Chicago. Chicago está en Michigan. No. No. ¿No? Me parece que no. No, es verdad. Es mentira. Tenés razón. Soy un mapa. En Michigan está Detroit, que es, digamos, donde frecuenta nuestro querido Iggy Pop, y está todo ese sonido muy automóvil, ¿no? Cuadrado, de fábrica, porque era, decir, ya lo hemos dicho un par de veces, Detroit era la cuna, ¿no?, del automóvil. Algunas cosas para contar de Iggy. Tuvo una relación muy fuerte con Bowie. Algunos llegaron también a trascender que, bueno, que, digamos, mejor dicho, que trascendió hacia lo amoroso, ¿no? Pero también conoció desde hace mucho tiempo, desde cuando él estaba en los Stooges, ¿no? Uh-huh. Produjo uno de sus últimos discos, Raw Power, de 1973, y después los dos primeros solistas que tuvo Iggy. Uno es el al que pertenece este tema, ¿no?, de Idiot, no me sé cómo es en inglés, y el siguiente, que es Last for Life, ¿no? Este disco que estamos escuchando es del 77 y el 77. Tema se llama Sister Midnight, por si alguien quiere chusmear por vale ahí. Vale aclarar, ¿no? Otra de las características de Iggy es más que nada sus presentaciones en vivo, ¿no? Dicen que es muy raro ver a Iggy Pop con una remerita o una camisa. Siempre anda en cuero, ¿no? Siempre bronceado. Fue mostrando. Sí, además, viste, muy venoso. Uno lo ve, digamos, ya siempre fue igual. Eran bastante peligrosos sus recitales en sus primeras épocas de antaño. Iggy tenía esa pasión por ir en cuero por arriba de cristales rotos, le gustaba untarse con sangre o tipo Nutella, ¿viste? La manteca, mantequilla de maní, como sí. le dicen, o con vómito. Estaba, estaba un poco. Bueno, también él dice que cuando no estaba de gira, no estaba tocando, vivía metiéndose al cuerpo de sustancia que hubiera alrededor y que el mundo le brindara, ¿no?, a su alcance. Placer, que el mundo le brindara placer. En esto de los recitales, es uno de los creadores de eso que llaman el living. Es, digamos, el tirarse al público. Sí. ¿No? Y después el caminar por sobre el público. ¿Cómo es que se llama el tirarse al público? Tiene un nombre. Es que lo tengo por aquí, pero me lo estaría encontrando acá. Stage diving se llama. Ah. En realidad. Pero, ¿qué le pasó en el 2010? Ya un músico consagrado, 62 añitos, Carnegie Hall, que es como uno de los lugares más importantes de Nueva York, y estaba tocando I Wanna Be Your Dog, sí. que es como un clásico de los Stooges, se fue a tirar al público y la gente se abrió como diciendo, este viejo, ¿qué quiere hacer encima nuestro? Y cayó desparramado. No llegó a quebrarse, ni no le pasó nada. Pero dice, desde ahí, bueno, qué bueno haber terminado con esta movida de caminar en el público y esto, en este lugar enorme, ¿no? Pero dijo, no lo hago nunca más, tiene 62 años y cayó de cabeza. Hay otro músico, no es el caso de hip hop, que cayó de cabeza y quedó medio lelo un tiempo. Sí, sí, sí. Wow. No recuerdo el nombre, pero sí. ¿Pero qué onda la gente que...? Y no sé, digamos, ¿no? ¿Un trabajo antropológico? Debe ser medio... No sé si está tan bueno que alguien se te tire encima. No, nah, pero si vas a ver... Era un festival igual, dijiste. ¿O no? No, era un recital de Iggy, digamos. Claro, pero es... bueno, sí. En un lugar además enorme, cuando decís, bueno, son esos lugares donde las bandas van, ya están consagradas y dicen, bueno, quiero tocar en este lugar, como para cerrar. Es como más un... ¿Cómo decir? Una fiesta entre conocidos, ¿no? Entonces vos sabés que entre conocidos Iggy Pop en algún momento se va a tirar, va a entrar a caminar... Por arriba al público, no, se tiró y capaz que creo que una forma de devolverle de los fans es decir, bueno, que se tire ahí y nos abremos todo, a ver qué pasa. Afuera. Se abrieron. Pobre y bueno. Pero ahí es eterno, ¿no? Es así, sobrevive. Acá lo que es, uno ve el cuerpo de hip hop. No puede creerlo. Ver el cuerpo de hip hop es como agarrar una persona en cuero en una revista, ¿no? Una foto, abollarla y abrirla de nuevo. Tal cual. Uno lo ve como abollado, ¿no? Como arrugado. Y sí, años. Sí. Años y mucho rock and roll es un cuerpo. Bien, estamos escuchando hip hop, pero vamos a hablar ahora del último efeméride de abril, antes de meternos con la banda Paparula, que tiene que ver con efemérides, pero vamos a hablar en un rato. Quien nació el 21 de abril de 1959 fue Robert James Smith, el muchacho de los Cure, de The Cure. Ese loquito que tenía los pelos medio para arriba y se delineaba los ojos, ¿no? Otro gran fanático de David Bowie. Que Bowie influyó, creo que, bastante. En mucha gente. En mucha gente de esa época, sí. Datos curiosos, medios tontuelos, pero que lo vamos a decir igual. Fue increíble a nivel estético lo que influenció este hombre, Roberto. Recordarán el hombre Manos de Tijera. ¿Mm? Era él. Además estuvo en South Park, que según él dice que desde que estuvo en South Park, sus sobrinos lo conocen. Como que no lo registraban. Re triste, ¿no? Pobre. Pero bueno, ¿a vos te gusta The Cure? Sí, me gusta. Tiene un par de temas copados. No es de las bandas del rock gótico que más me gusten. No, a mí tampoco. Tampoco es de las más fieles. Digamos, es como que The Cure tenía más que nada las letras y algunas melodías, algunos sheites, pero como que avanzó más en una exploración de otros estilos musicales, ¿no? Un rock mucho más general y más audible. Digamos, hay otras bandas que se mantienen como más firmes en eso. Pero estéticamente vos decís rock gótico y te aparece el flaco este empolvado con los ojos delineados y los pelos para arriba. Exacto. Negro, ¿no? Tal cual. ¿Vamos a escuchar un poco de música? Vamos a escuchar un poquito de música. ¿Te parece? Vamos a volver a tierras argentinas. Vamos a escuchar a Catupecu Machu, un tema que pertenece al disco Cuadro Dentro de Cuadros del año 2002. Y el tema se llama Hormigas. Yeah. partir. Armé el rompecabezas, dije bien el trabalenguas y encontré la salida. ¡Hey! Cayendo fichas y si muchas te dan, como vienen se van. No sabes dónde apostar, se nubla la vista. Sueltas el timón sin saber cómo vas, sin saber dónde vas. El tiempo se cae. Mientras tanto todo deprisa y confundes el fondo del mar con la superficie lunar. Pensar con actuar. Oxígeno que asfixia. De Goyeneche a Tarantino. Miércoles de 20 a 22 por Radionauta 106.3. Uy, ¿cómo arrancamos este bloque? Por favor, momento de banda paparula. Rotamos un poco los segmentos en el día de la fecha. Tiene que ver con efemérides y obviamente responde al tema del mes, que son historias misteriosas de la música. Ahí pudimos hacer un mix, justamente, ¿no? Entre efemérides y aprovechamos una efeméride y después nos dimos cuenta que había una historia, miles de historias. Uf. Detrás de esta bandita... Banducci. Multiplatino, o sea, ganadora de todo, digamos, de paparulo, de esas bandas que se van a presentar que están por allá, viste que no, Tool es una banda número uno en rankings, digamos, no es realmente, no es, y es extraño. Tool, iba a ser un chisteo. ¿Qué Tool, no? Bueno, vamos a hablar particularmente de Maynard James Keenan, ¿no? Nació un 17 de abril, ¿no? De 1964, yo pensé que era mucho más joven. Fíjate qué loco que fue contemporáneo de Bram Bjork. Y Bjork nació en el 70 largo, 70 y medio. Y nació en el 64. Ajá. Y las dos bandas fueron de principios de los 90. ¿Qué pasó con el querido Maynard? Maynard estuvo un tiempo largo en el ejército. Uh-huh. Por lo cual dicen muchos que el nombre Tool viene de ahí, ¿no? Tool, herramienta. Y él dice, bueno, salió con eso, bueno, como te crean una cabeza, no de herramienta. Como un objeto para algo, ¿no? Que no tiene vida propia por fuera de lo que te ordenan. Curiosidades de esta banda repletas. Maynard, ese es un tipo bastante extraño, viste, muy recatado, no le gusta mucho la exposición. Generalmente toca o disfrazado, pintado, y a la banda en general son muy, se repliegan mucho. Pero Maynard tiene una particularidad, que dice que en su casa tiene una pistola de paintball, con lo cual ahuyenta a sus fans cuando vienen, se quieren meter a conocerlo. Él tiene una casa en el medio del desierto porque sí, se dedica a la vinicultura. Bueno, hace vinos. Hace vinos. Hace vino. En el desierto. Es una cepa particular. El vino se llama Merkin. Merkin, y bueno, Vinegar, no me acuerdo cómo es la palabra en inglés. Que Merkin es una peluca púbica. Buah. Es el nombre de una peluca púbica. Pero bueno, son esos desvaríos o locuras que tiene este tipo. Mira. Parte de esta banda, que nace a principios de los 90, que es Tool. Que, digamos, si Maynard es extraño, el resto de los músicos también son bastante raros. Para empezar, se me ocurrió hacer una especie de jueguito. A ver. Le vamos a pedir acá a nuestro amigo Pablo, el mago de las perinolas. Nos va a poner dos fragmentitos de dos temas de los cuales vamos a hablar. Bueno. Traten de, en una escucha liviana, sacar la diferencia entre uno y otro. Figlio di puttana, sai che tu sei un pezzo di merda? You think you're cool, right? When you kick out people all the house. Augenball große Stücke vom Teig formen. Im Staubzucker wälzen und sag die Zauberwörter Simsalabimbamba, Saladu, Saladimb. Auf ein gefettetes Backblech legen und bei 200 Grad 15 Minuten backen. Und keine Eier! Bei 200 Grad 15 Minuten backen. Und keine Eier. Bien. Opa. La primera parte, muy tranquila, un pianito muy relajado, nostálgico, y una voz que aparecía de fondo. El segundo, casi un discurso nazi. Total. Es en realidad algo que hizo a propósito la banda. Son como pequeños tracks de un minuto que estaban en su segundo disco, Anima, en realidad. El primer tema se llamaba Message to Harry Manbach. Harry Manbach en realidad no es el nombre real, pero todo ese mensaje que iba atrás de ese pianito que sonaba muy lindo estaba lleno de violencia. Viene de una anécdota que vivieron los músicos, que una vez que estuvieron en un hotel tuvieron que compartir habitación con un italiano que hacía tiempazo que venía ranchándola, sí, y despilfarrando plata. En un momento los músicos se pudrieron, agarraron todas las cosas de este italiano y lo dejaron en un parque. Entonces, ¿qué hizo este tano? Lo llamó después y en el contestador dejó ese mensaje, que era un mensaje lleno de odio, diciendo que los iba a matar, que eran lo peor, que si los encontraba, que no aparecieran por Europa. Ahora, el segundo mensaje, el segundo audio, que pertenece a una canción que se llama Die Eier von Satan, que quiere decir los huevos de Satán. Sí. No es ni más ni menos que una receta de cocina. ¿Sí? ¿Qué buscaron los músicos? A través de ponerle toda una estética que sonara como violenta, abrupta y que tuviera esa relación con el fascismo, en realidad lo que hace esa voz que está hablando es recitar cómo se hace la receta de los huevos satán, que son unos bizcochuelos turcos que tienen hashish. Para contar, la última parte, realmente. Dice, formar porciones del tamaño, esto lo dice en alemán, ¿no? Sí. Dice, formar porciones del tamaño del ojo de esta masa, pasarlo por el azúcar en polvo y decir las palabras mágicas. Sim salabim bamba salado salabim. Poner en una fuente de hornear engrasada, hornear a 200 grados durante 15 minutos y sin huevos. ¿Qué es ese eco que escuchaba que la gente repetía? La gente decía, ¿y sin huevos? Era eso. Una receta de cocina. Ni más ni menos. Era ese juego con el sonido, ¿no? A los sonidos que nos acostumbramos. Entonces, claro, esto lo dice el mismo baterista de la banda. Dice, bueno, ¿cómo puede ser? La gente se indignó con una canción sumamente violenta y una canción tan inocente, claro, como una receta de cocina. Es algo aterrador, pero claro, sonoramente fue un experimento sonoro copado sí, para ver qué generaba, ¿no? Claro. Es interesante. De hecho, algo que caracteriza a Tool es jugar mucho con el sonido y dar una vuelta, ¿no? Con los sonidos. En sus siguientes discos, esa experiencia va a ser como mucho mayor. El disco que continúa y anima es Lateralus. Un disco extraño, demasiado extraño. El baterista, este mismo baterista, o los músicos en general de la banda, son muy fanáticos de todo esto de la Kabbalah y todos los signos espirituales. Tienen algo, todo un mambo con los espirales y más que nada con la sucesión de Fibonacci. ¿Qué es la sucesión de Fibonacci? Es una sucesión de números naturales que se hace, digamos, sumando el anterior del siguiente. 0 y 1 y 1, 1 y 1, 2, 2 y 1, 3, 3 y 2, 5, 5 y 3, 8 y así sucesivamente. La banda aprovechó eso, ¿no? Y con eso armó todo el disco. El tema que vamos a escuchar, Lateralus, tiene esa estructura. Unos limaditos. O sea, los versos están armados de esa manera. El primer verso de 1, 1, 2, 3, 5, lo van armando de esa manera. Pero no solo eso, sino que esta sucesión de Fibonacci, cuando se pasa a una representación gráfica, o sea, cuando hacíamos el grafiquito cartesiano, uniendo con arcos los puntos extremos, crea una espiral perfecta. Esa espiral es la que dicen que tiene que ver con el número áureo, la que uno encuentra en la flor de la alcachofa, me parece. En un par de plantas, digamos, y en algunas otras cosas también de la naturaleza. ¿Qué más se suma a todo esto? Los fans de Tool no son personas, digamos, muy normales. De hecho, para una cosita te iba a decir, respecto a eso que decías de los arcos que forman como una espiral, hablando medio mal y pronto, ¿no? En criollo, hay una fotografía conocida que dice que también responde a ese gráfico. De hecho, en cánones de fotografía se dice que una fotografía, no sé si perfecta, pero como que responde también a ese formato. Mira, interesante, ¿no? Está por detrás de todo este Fibonacci. Fibonacci. Es como Fibretti, más que Fibonacci, ojo. ¿Qué pasó con los fans? Los fans en un momento dijeron, bueno, este disco es bastante extraño, ¿qué hacemos? Y empezaron a darse cuenta que alternando el nombre de... O sea, son 13 temas, obviamente, tiene que ver con la sucesión de Fibonacci. Los fans dijeron, bueno, alternando los temas algunos quedan mejor. O sea, como que hay una continuidad. Si uno le saca los silencios y lo pone como un solo tema... Es todo un tema continuado. Y en cierta manera, las mismas letras ocultamente tienen esos mensajes. Es como un juego en realidad el disco. El disco más que disco es un juego. Que te dice, armalo como vos quieras. Entonces, ¿qué salió? Un disco hecho armado por fans que se llama The Holy Gift. Como el regalo sagrado. Ellos interpretan como, bueno, Tool nos regaló esto. El regalo sagrado es descubrir esa vuelta que tiene. Entonces la organización, que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sí. Pasó a ser 6, 7, que suma 13, 5, 8, que suma 13, 4, 9, que suma 13, el track número 13, sí. Y del otro lado también, todas las pares dan 13. Y en teoría esas sucesiones enganchan bien, digamos, el final de un tema con el principio de otro. Están armados a propósito de esa manera. Muy interesante. Para tú te hace doler la cabeza, para hacer una enciclopedia o de acá hasta fin de año con anécdotas y con ese juego de, digamos, de mezclar los temas. Hay veces que por ahí tres temas los encajas en uno y encajan perfecto y si creas un tema nuevo. Es como que tiene mucho de que puedes escucharlo con un reproductor o puedes ponerlo en una sala de edición, empezar a mezclar y te salen temas nuevos porque los tipos lo arman a propósito, así. Tienen realmente un baterista. Si hay algo que en Tool marca muy fuerte es este batero. ¿Vamos a escuchar un poco de Tool? Vamos con un poquito de Tool. Vamos a escuchar justamente Lateralus, ese tema del disco Lateralus del año 90 y... Los tienes por ahí. 2001. Ahí va. Thank you.

irán durmiendo sobre huesos, peleando por hacer del delirio su rey. Retorna la masacre del valor, el lujo se enriquece con la idealidad. Sedientos por el cuento del diluvio, la verdad viven bajo un cielo más aterrador, y crecerá lo nuevo sobre el hierro con el sabor de otra vez. Los puños que se amansan y los héroes que fracasan por sus alas, soñando con ser dioses, maravillosas cadenas de lo eterno y del humano. Ven, te dejaré ser, ven, el tiempo pasó y te verás ansiando mejor. La opereta del saber, las reglas solo son para quien puede ver. Tendrán esos latidos en la frente hasta el final, la risa de los locos es necesidad, y volverán cargando las sentencias, pidiendo por la rendición. Hartos de ser hombre de trinchera, firmarán hasta su muerte. El pacto del peón y del placebo pesará sobre el deseo y la utopía. Ven, te dejaré ser, ven, el tiempo pasó y te verás ansiando de hoy. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino. Lo que pasaba hace unos minutos nomás era La Risa de los Locos, de la orquesta típica Ciudad Baigón, un tema que pertenece al álbum Elogio de la Oscuridad del año 2013, el último de la orquesta. Y lo que suena ahora muy suave bajo nuestras voces es Milonga Oscura, del disco Destierro del año 2009. Pero no vamos a hablar nosotros de la orquesta típica Ciudad Baigón, sino que tenemos al habla a Hernán Cabrera, director y pianista de la orquesta. Muy buenas noches, Hernán. Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien y gracias. No, gracias a usted por el llamado. Como primera instancia queríamos proponerte que cuentes un poco de la fecha de este viernes en La Plata para después adentrarnos en la historia de la orquesta. Bueno, sí, este viernes vamos a estar tocando por segunda vez en un espacio que tiene un colega nuestro, ¿no?, que también es músico, que se llama Espacio Cultural Don Juan. Ahí va. Que ahora la diré, ahora la busco y te la digo bien. Si acá no tengo que es calle 5, número 1835. Claro, yo como no fui muchas veces a La Plata y me cuesta recordar las direcciones así. Ahí va. Pero bueno, vamos a estar tocando ahí, que es un lugar muy lindo que bueno, como te decía, armó un amigo. Un colega nuestro que es guitarrista, que también que le gusta muchísimo el tango. Y bueno, vamos a estar tocando por segunda vez. Es un recinto bastante acogedor, pequeño, wow, por lo menos más pequeño que el galpón en el que tocamos nosotros siempre, en nuestro espacio. Y está bueno porque se puede escuchar a la orquesta de una forma prácticamente acústico. Así que hace que las fechas en ese lugar, a nosotros ya tocamos una vez, nos gusta mucho porque se escucha la orquesta de otra forma, ¿viste? Y está bueno que eso suceda. Y aparte está buenísimo apoyar ese tipo de lugares, y para nosotros salir de Capital, que realmente nos cuesta muchísimo. Bueno, así que estamos muy contentos por la fecha esta del viernes. Genial. Entonces, Espacio Cultural Don Juan arranca a las 9 de la noche. Sí. Bien, el viernes. Y bueno, para adentrarnos un poco en la historia de la orquesta, el proyecto es súper interesante por varias cosas que de a poquito vamos a ir charlando, pero bueno, queríamos que nos contaras ¿cómo fue que este como... Hoy pensábamos antes de salir al aire con Matías, que es mi compañero. Acá te saludo, hola Hernán. Hola, ¿cómo estás, Matías? Bien. Este como resurgir del tango, ¿no? En manos de personas jóvenes, si se quiere. Sí. ¿Cómo fue la génesis de mira, yo más o menos a partir del 2000 empezó como a haber un resurgimiento, por lo menos hasta donde yo conozco, ¿no? Y de lo que yo formé parte. Que, bueno, estaba... lo que fue la orquesta Fernández Fierro y lo que es, ¿no? Pero digo, los comienzos, La Chicana, bueno, un montón de grupos que empezaron muy de a poco. También uno de los disparadores para que eso suceda fue tanto una crisis como también escuelas de música, ¿no? Que empezaban a resurgir muchísimo, como la Escuela de Música de Avellaneda. Uh-huh. Que esa escuela es como muy emblemática en lo que es la formación de los músicos de esta nueva generación. Y bueno, y se fue dando que empezó a crecer muchísimo el interés por parte de la gente joven, ¿no? De los veintipico que ya estudias tu instrumento, pero bueno, no sabes bien a qué dedicarte todavía, a qué género, o estás ahí medio en viendo qué onda con el mundo, tanto laboral como artístico, ¿no? Desde qué lugar uno pararse. Y bueno, y parece que nuestra generación encontró como un lugar de comodidad y de bienestar, ¿no? Con el tango, porque es un lenguaje que a uno, por ejemplo, a mí me resultaba más sencillo tocar, de más chico, tocar tango que tocar jazz, ¿no? Es como algo más, que te surge más naturalmente, porque las canciones están en español o porque vas a saber qué, porque uno escucha un poco de chico. Bueno, pues, todas esas cuestiones que hacen que uno se sienta cómodo con el género y que quiera crear desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de la música auténtica y como desde es como empezar a escribir con tus palabras. Desde ese lugar por lo menos lo viví yo, ¿no? Todo lo que es el aprendizaje y también la decisión de abordar este género seriamente, que no es fácil, ¿no? O sea, es un género que tenés que estudiar constantemente. Que para, por ejemplo, una orquesta típica tenés que escribir absolutamente todas las notas, claro, de todos los músicos que tocan, más allá que después en los ensayos se cambien por sugerencias individuales de cada músico determinadas cosas, pero a diferencia de una banda de rock vos tenés que tener todo escrito porque si no, no funciona. Así que tiene su nivel de complejidad técnico que hay que estudiarlo seriamente. Pero bueno, es buenísimo esto que está pasando con el tango ahora. Hay muchísima variedad, aparte de cantidad, ¿no? De cantidad de grupos. Hay muchísimos grupos que van tomando diferentes caminos, diferentes líneas estilísticas, y que está buenísimo que eso pase. Y que acá en Buenos Aires, una noche, tenés un montón de lugares para ir a ver de determinadas propuestas artísticas, que una difiere muchísimo de la otra, pero bueno, terminamos siendo parte de lo mismo, ¿no? De esta nueva generación que está escribiendo el tango, aparte de interpretarlo. Eso es buenísimo. Que está... está cada vez mejor la cuestión desde el under del tango, ¿no? A pleno. Sí, pensaba en algo que decías en esto de cómo se conjugaron ciertas cosas. Digo, sí. Por un lado, un resurgir, ¿no? Por parte de la academia, pero también describía ese tema de la crisis. Sí. Y yo recuerdo, bueno, también ustedes han tenido una formación muy grande y apostaron también a tocar en un tiempo muy fuerte en la calle y después con el galpón también, con un lugar... levantado, llevado a pulmón, ¿cómo también influye un poco eso, ¿no? La época. Sí, obviamente. Siempre el artista popular, bueno, se caracteriza un poco también por resistir a determinadas situaciones sociopolíticas. Nosotros tuvimos, en los principios, estuvimos tocando en la calle 2-3 años hasta que nos rajaron. Bueno, gracias a eso pudimos empezar a crecer como grupo, ¿no? Porque si no, no teníamos forma de grabar el primer disco ni siquiera. Claro. Pero bueno, tampoco después de esa experiencia no, y mientras hacemos esa experiencia no recibíamos ningún tipo de apoyo por parte de ningún tipo de autoridad y bueno, la cosa se empezó a pudrir cada vez más y después tuvimos que dejar de tocar en la calle y asumir el riesgo de tener el espacio que tenemos hasta hoy en día, que también es complicado, ¿no? A este nivel. Que por cualquier cosa te pueden clausurar, que bueno, que hay un montón de requisitos que hay que seguir y que te sacan tiempo de lo artístico, pero no te queda otra porque si no haces estas cuestiones no tenés lugar para tocar. Y ya que estamos... El lugar para tocar, bueno, se defiende así con uñas y dientes, ¿no? Como fue en su momento la calle, como es ahora nuestro galpón. Respecto al galpón, al galpón B ahora, ¿no? Sí. ¿Cómo laburan? Yo le contaba a Hernán y le cuento a la gente que antes de salir al aire yo le comentaba que el Olga Vázquez también es un espacio que de labura de manera autogestiva y lo que cuesta llevarlo adelante. Contanos quizá un poco cómo es la experiencia del Teatro Orlando Goñi, ahora galpón B. Bueno, ahí cuando estábamos terminando de tocar, les cuento más o menos cómo surgió. Cuando estábamos terminando ya veíamos que la calle era imposible sostenerla muchísimo tiempo. Dijimos, bueno, vamos a hacer algo porque después encima de lo de Cromañón, que los lugares acá en Buenos Aires se complicaban muchísimo, ahora hay un poquito más, pero en esa época cerraron absolutamente todos los espacios, mismo que a una orquesta típica es difícil meterlo en cualquier escenario, ¿no? Que somos mucha cantidad de músicos, necesitamos piano acústico, bueno, tiene sus complejidades. Bueno, cuando veíamos que la calle no se iba a sostener mucho tiempo, dijimos, bueno, vamos a hacer algo. Nos asociamos con otra gente en cooperativa, con otros grupos de música, con actores, para cada uno poner un poco de su trabajo, de la plata que cada uno podía poner y armar un galpón para que todos los que queríamos hacer algo artístico tuviéramos el espacio, que en realidad no quedaban muchas alternativas que hacerlo. Y empezamos a funcionar así, cada uno cumplía un rol, bueno, hasta el día de hoy no funciona así, y bueno, se sostiene así con mucho laburo de pulmón, con estar mucho tiempo ahí en el espacio, sin que sea redituable económicamente, ¿no? Desde ya, bueno, hace algunos meses uno se puede llevar un mango, ¿no? Tenemos gente laburando ahí de la misma cooperativa que las noches que trabaja cobran. Pero bueno, no es, como se podrán imaginar, no es ninguna mina de oro, es como un lugar de resistencia artística que nosotros sentimos el día de hoy que necesitamos muchísimo. En ese lugar nosotros podemos hacer nuestro show como nosotros se nos cante, como una comodidad por ese lugar, por ese lado, y un sacrificio muy grande por el otro. Pero bueno, está bueno hacerlo y está bueno que existan esos espacios también. De hecho, todos los fines de semana, ¿no? ¿Hay alguna actividad en...? Sí, nosotros tratamos de programar cosas que también nos gusten artísticamente y tratar de programar de jueves a domingo. Hay semanas que se puede y hay semanas que no. Más que nada porque sostener esa bestia es carísimo. Claro. ¿No? Alquiler, sí, impuestos, sí. Cada día es algo nuevo, desinfección. O sea, son todos los meses un montón de plata que se va, ¿no? Por solo sostener el lugar. Entonces, si vos lo tenés cerrado, es muy difícil, es realmente muy difícil económicamente. Bien, en esto que hablabas, también pensaba, digo, en una ciudad más como Buenos Aires, donde mismo se queda a nivel gubernamental, se piensa un circuito particular, ¿no? Del tango, de modo turístico, sí. ¿No? Como o sea, pienso en la realidad de La Plata, ¿no? Como hay un circuito cultural armado, digamos, municipalmente o gubernamentalmente, y por fuera hay todo otro circuito donde a pulmón se hacen montonazo de cosas, pero donde siempre se maneja esa tensión, ¿no? De uno que tiene el poder quiere cerrar al otro, ¿no? Y en el otro se resiste. No pensar cómo lo viven allá, digamos, porque bueno, además dice, uno viene del exterior y dice Buenos Aires tango. Sí. ¿No? ¿Y cómo ustedes manejan eso? Bueno, ¿llegan hacia ustedes o...? También no, mira, el tango que promocionan y desde el lugar que también el punto de vista que tienen del tango es totalmente diferente al que nosotros tenemos, claro. Ya a nivel artístico y a nivel cultural, ¿no? Lo que ellos de lo que ellos se jactan, de lo que ellos sostienen y siguen alimentando año tras año con un festival de tango como hacen, es toda una visión y ya te diría artística de género que nosotros no compartimos en lo más mínimo. Y nosotros no obviamente no ponemos nada de esa tajada millonaria que es ese tipo de festivales o encuentros tangueros. Y más que nada también por una cuestión política, por una cuestión de estilística, ¿no? Nosotros hacemos una música nueva que como todo lo que es tango está relacionado primeramente con el baile más que con lo musical. Entonces, como nosotros hacemos una música totalmente bailable, bueno, quedamos afuera, o sea, no nos tienen en cuenta ni para eso ni para nada, ¿no? Pero bueno, pues nosotros también tenemos una postura en contra de casi todo lo que hacen a nivel tanto nacional como se hizo siempre como municipal con el tango, ¿no? Esta cosa de declararlo patrimonio de la humanidad y después vos vas a pedir 10.000 pesos para grabar un disco y no te lo dan. Claro. Y sos una de las únicas orquestas del planeta que hace música propia. Claro. Si no, cuando decías esto también me imaginaba, digo, hasta uno lo ve, si se quiere, hasta de la estética, ¿no? Como hay todo un circuito que busca, ¿no? Esas cosas superficiales, ¿no? Una vestimenta muy, como muy estereotipada, muy armada. Y Dios, en toda esta movida de orquestas típicas nuevas y músicos, en esta relectura, ¿no? O esta reedición, o esta nueva apuesta al tango, desde otra manera, uno ve a los músicos y no los ven pirifollados a la tanguera. No, no, eso tiene que ver más que nada con una cuestión de Foresport, que le funciona mucho a determinado tipo de boliches, ¿no? Y como que esa es la imagen. Esa es la imagen terrible que se sigue alimentando desde cultura, ¿no? Los encargados de difundir el tango siguen alimentando esa imagen, ¿no? Por ejemplo, Moda Godoy bailando con el presidente de Estados Unidos. Claro, totalmente. O sea, eso es todo lo contrario a lo que nosotros somos. Absurdo. O sea, cuando nos preguntan qué son, bueno, eso, pero no. Totalmente al revés. Bueno, qué bueno estás hablando con ustedes. En todo sentido, ¿no? Y bueno, y se sigue alimentando esa imagen, y eso es lo que está bueno que empiece a pasar en la juventud, de que no empiece, porque si vos un pibe de 20 años le mostrás toda esa parte del tango, es imposible que le guste. Claro. O sea, es imposible. A la mina este bailando con el chabón este, a una foto de una bailarina súper empichada, ¿entendés? Bailando la comparsita, bueno, ya fue, ¿viste? Como que hay que cambiar un poco la mentalidad. Y también estaría bueno que cambie la política cultural desde ese lugar, ¿no? Hay un montón, no sé en la cantidad de milongas que hay hoy en Buenos Aires de pibes, ¿no? Que arman en su casa quizá y arman una milonga y van pibes a bailar, así como cuando vas a un bar, ¿entendés? Y los precios no son no son muy altos, o sea, hay todo un under del tango que yo creo que está creciendo y que está bueno que eso pase y que va a seguir creciendo. Y que es todo lo contrario a eso. Pero bueno, para que el mundo entienda que el tango ahora es eso, que los pibes que hacen tango nuevo, todos, de todos los estilos estos que hablábamos antes, participan de esos foros. Claro. No de los otros. Obviamente hay muchos que laburan en casas de tango. Nosotros hemos pasado también por casas de tango, así en lo individual cada música a tocar, porque bueno, hay que ganarse pan. Pero en realidad lo importante no pasa, pero ni por cerca de ese lugar. Yo cuando veo a los turistas, viste, que bajan de las combis y los meten ahí, les cobran $200 la entrada para escuchar la comparsita y... Sí, sí, sí. Y decís, uff, te están pero estafando, ¿no? Porque hay mucha gente que también viene para descubrir qué es el tango, para ver qué es lo que es, pero está... O sea, te sale 100 pesos la entrada a un lugar, posta. Claro. ¿No? Para escuchar grupos nuevos, para analizar toda la movida. Hay cosas muy interesantes, ¿no? También desde el lado del baile, desde el lado del arte, de la música. Así que, bueno, por la pregunta esta, ¿no? Del panorama de los que los tipos muestran del género y lo que realmente es una diferencia totalmente abismal. De hecho, acá en La Plata también hay una movida de milongas muy grande y también, como decías hoy vos, es pura resistencia constante. De hecho, acá los domingos a la noche, por ejemplo, se arma milonga en lo que es unos edificios municipales. Sí. Y ya los quisieron rajar más de una vez. Sí, también sí. Está como un laburo arduo. También está bueno, hay milongas, por ejemplo, que quizás de gente más grande, que son totalmente tradicionalistas, ¿no? Y bueno, y tiene su código de milonga, los tipos sentados de un lado, la mina del otro, o sea, como atrasan 100 años, pero bueno, a la gente le divierte y es otro tipo de baile, quizás pasan otro tipo de cosas. O sea, está bueno que exista todo, pero está bueno que creo que se tiene que alimentar donde resurge la cuestión, ¿no? Desde la gente que está haciendo las cosas nuevas, que en definitiva van a ser los que van a seguir haciendo el tango de acá a 50 años, cuando también hay mucha gente que no va a estar viva, claro, ni siquiera. Entonces está bueno que se alimente eso, porque en realidad están tapando algo que es lo que va a ser sí o sí. O sea, no hay forma de que el tango no sea que no sea diferente dentro de 10 años, ya lo es ahora. Imagínate cuando ya todos estemos un poco más grandes. Sí, ni hablar. Y respecto ahora al último disco, Elogio de la Oscuridad, sí. También es un disco que está plenamente atravesado por todo lo que fue sucediendo, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires en los últimos años. Sí, sí, obviamente. El disco lo pensamos, y fue surgiendo también así, ¿no? Como conceptualmente, pensamos Elogio de la Oscuridad como esa oscuridad de que te tapás los ojos de lo que no querés ver, ¿no? La cosa obvia que en realidad terminás no viendo, como las determinadas temáticas que abordan los temas, como los indigentes. Bueno, el caso más extremo es el track número 7, lo de El Borda, ¿no? De la represión del Borda. Bueno, y eso es lo que te hablábamos, les decía antes, lo del sentido crítico también desde el artista, ¿no? De lo que uno ve, de su entorno, como que tiene mucho de eso, ¿no? Aparte de las letras del Indio y toda esa cuestión, tiene toda una cosa de fondo que habla de esta situación de la que estábamos charlando. Che, y eso te quería preguntar porque es un dato interesante, no es, digamos, usual que el Indio Solari regale letras. ¿Cómo fue ese contacto? Sé que ustedes hicieron una versión, la conozco, muy linda, de un tema de Los Redondos, y a partir de eso, ¿no?, se dio... Sí, ahí el tipo se enteró y escribió agradeciendo, ¿viste?, como una persona muy muy amable. Y bueno, a partir de eso quedó un poco el contacto con él. Y cuando estábamos terminando este disco, más o menos íbamos por la... estábamos por hacer la preproducción, le ofrecimos a ver si quería hacer algo, lo que él quisiera, y se ofreció a mandar las letras, que fue para nosotros, encima somos súper ricoteros, varios de la orquesta. Claro. El sueño. Cantante, yo, bueno, casi todos. Entonces, bueno, fue una, y sigue siendo hasta el día de hoy, una alegría muy grande que él haya hecho esto, y aparte que el gesto este ayuda a esto que te decía, ¿no? De que, ahora, por el gesto de él, muchísimos pibes se enteraron de que el tango, por ejemplo, no es todo esto que estábamos hablando antes. Claro. Un gesto como de un tipo con su magnitud y sus años de trayectoria, ¿no?, y su prestigio, que haya hecho esto, es importante tanto para mí como en individual, para el grupo y para todos los que están haciendo tango ahora. Es muy groso. Sí, se me viene... Antes habías dicho algo y me había quedado como rebotando una pregunta, digamos, de esto de... que hablamos de los orígenes, nos contabas también de los orígenes de la banda, de ustedes también, su acercamiento al tango no viene por una cuestión de herencia, ¿no? Donde dijeras, bueno, familiarmente lo más fuerte que hubo fue el tango y a modo, viste, de mantener una tradición, sino que lo fueron descubriendo, eso, digamos, entendí. Y, digamos, cómo también tiene que ver esto de decir, bueno, como viniendo de distintos caminos, ¿no?, con distinta formación, hay otra interpretación del tango también. Muy interesante. Sí, obvio. Mira, fíjate que para nuestra generación, por lo menos lo que me pasó a mí y a muchísimos colegas, es que empezás por Piazzolla. Piazzolla fue como fue uno de los grandes renovadores de la Guardia Vieja, ¿no?, que dio vuelta a todo. El tipo, para el pibe que escuchó rock toda su vida, tiene muchísimo más puntos en común que quizás tiene Troilo, por lo menos a primera escucha, o Pugliese. Piazzolla es uno de los grandes puentes entre las generaciones. Yo creo que sin Piazzolla no hubiera pasado todo esto que está pasando ahora, no estaría pasando. Y bueno, y yo particularmente, mi viejo sí escucha Piazzolla, no así súper fanático, pero bueno, lo fue a ver un par de veces y todo eso. Y bueno, cuando uno escucha Piazzolla, después se pasa a Pugliese, que es otro que tiene muchísimos puntos en común con lo que es la cultura rock, y después, bueno, ya empieza a ir más profundamente, ¿no?, en lo que es el tango, como por lo menos lo que me gusta a mí, el tango de orquesta o el tango de 40. Y bueno, sí, a partir de eso, y bueno, también pasar muchísimo tiempo, lo que te decía antes, estudiando el género, ¿no?, para descubrir todas estas cuestiones, yo creo que la renovación por alguno de estos lugares que va, o sea, el de los diferentes estilos, está más y alguna menos contaminado con el rock, ¿no? Nosotros pertenecemos a la rama que obviamente está contaminadísima por el rock. Es como que vos haces la música tuya desde el lugar que te surge, y el lugar que te surge, si es auténtico, siempre va a tener siempre va a tener elementos de la música que vos escuchaste siempre, ¿no? Tanto sea tango o rock o jazz o música clásica, a mí me gusta mucho la música clásica también, siempre va a tener esos condimentos, ¿no? Lo que uno arme desde un lugar totalmente auténtico. Y yo creo que eso es una de las ese es el lugar desde que nosotros, la orquesta, hace la música, ¿no? Nosotros ya no nos ponemos como límites a la hora de decir esto, cómo lo hacen, este marcato, esta síncopa, estos rítmicos, lo tocamos de determinada forma porque suena más nuevo, más viejo, no, lo tocamos como, obviamente tenemos lineamientos estéticos, pero se pueden ir cambiando a la medida de la necesidad de la canción que estemos haciendo. Okay. O sea, eso es una libertad que está bueno que los grupos empiecen a tener, porque si no, terminamos imitando todos a diferentes estilos y no es el caso. Pero sí, está contaminado con el rock y con otras culturas, porque vivimos en otra época, ¿no? Que también tenemos y tuvimos siempre acceso a esas cosas, que claro, quizás en los 40, en los 50 no existía tan fluidamente. Bueno, Hernán, te propongo que de nuevo invites a la cita del viernes. Bueno, vamos a estar tocando con Ciudad Baigón el pasado mañana, ¿no? Pasado mañana. Sí. Viernes a las 21 horas en el Espacio Don Juan, que en la dirección no me acuerdo. Ahora la calle 5. Pero bueno, están todos invitados a escuchar a la orquesta. Bueno, che, muchísimas gracias por esta charla, la verdad que más que interesante. Y seguramente nos cruzaremos el viernes por ahí. Bueno, dale, los esperamos. Ojalá que puedan venir. Dale, muchas gracias. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo. Gracias a ustedes. Hablábamos entonces con Hernán Cabrera, pianista y director de la Orquesta Típica Ciudad Baigón. Súper interesante, la verdad. Súper interesante, ¿no? Y también desmitificando, ¿no? Saliendo un poco de esta, ¿no? O yo creo que por ahí recalcando mucho mejor esto de cómo empezar o por qué interesarse por el tango. No como una cultura hereditaria, ¿no? O algo de sangre que tenés que pasar y que es algo como un paquete que uno lo sigue transportando cerradamente a otro, sino que se va reinventando y que nacen ganas de hacer tango. Uh-huh. También en otras épocas y con otros intereses, otras influencias, ¿no? Algo, una reflexión muy personal esto, pero Hernán contaba que justamente el tipo de tango que hacen ellos no es bailable o no invita en general a bailar, ¿no? Cuando tocan. Pero es muy loco, quizá al ser tanto, no sé, pero el tango de por sí es muy intenso. Y hoy hablábamos de que empezamos a escuchar y es como que te retumba en el pecho inmediatamente. Y está bueno quizá vivir en esa intensidad en vivo. Por eso repetimos, el viernes 22 en el Espacio Cultural Don Juan, en calle 5, 1835, toca Orquesta Típica Ciudad Baigón. Y ahora los invitamos, contaba Hernán esta anécdota de, bueno, anécdota en realidad, el Indio Solari escribió dos de las letras de los temas que conforman el último disco. Vivencia, más que anécdota. Y si sos ricotero. Lindo, claro. ¿Te imaginas un mail del Indio con un... te regala un poema? Nos regala un poema a nosotros, me recabe Goyeneche a Tarantino. Le dejo, hice un poema con Goyeneche y Tarantino. Y se lo mando a ustedes. Y basta, sería muy lindo. Uno de los temas se llama Las ventajas de rezar solo. Decíamos, Elogio de la Oscuridad es el último disco de la orquesta. Y vamos a escuchar un poco. ¿Sabés lo que dijo el Indio? No. Cuando les mandó el tema, dicen, ¿no? ¿Viste? Pero ya, hoy a los grandes diarios argentinos, ya no se quería. Pero dice, bueno, estos son los dos temas más tumberos que tenía, se los paso. O sea, como una cosa así les dijo. ¿Podríamos haberle preguntado a Hernán? Y bueno, bueno. Es real. Le podemos haber preguntado. Ahora lo llamamos de nuevo. ¿Lo llamamos de nuevo? Le preguntamos. Escuchamos un poco más entonces de la Orquesta Típica Ciudad Baigón, Las ventajas de rezar solo. Solo Dios se aburre igual, pero así creo, me escucha mejor. Parece que en el cielo no se portan bien, que ensucian con su más feo resplandor. Y así esa fiel serpiente, la que jamás te miente, la que se fue enroscando al día, silba bajito. Custodia las mentiras que colgó de aquel manzano en el Edén más cruel con su piel. No tengo ganas ya de rezar por mí, son las cosechas finales de un segador que ya no mira al cielo con aire desganado. Si soplan y yo de humo al rezar desde su barro, en la verdad de Dios faltó claridad, en los sueños del feo talibán que soy. Mis lujurias no son ingeniosas ya, desde un monter viejo me veo gritar. Y así esa fiel serpiente, que se fue enrojando al puñal, reza y amore. Algo, una reflexión muy personal esto, pero... Yo soy el cantor de mi barrio, que vino hasta el centro buscando olvidar, con una guitarra templada y unos tangos viejos que aprendió al pasar. Mi nombre no tiene importancia, cantor en el barrio me suelen llamar, y tengo una pena tan honda que ahora, muchachos, les voy a contar. Continuamos en De Goyeneche a Tarantino. Quedan 10 minutos de programa, así que inventemos un... qué linda entrevista que acabamos de tener. La verdad que sí, muy interesante. Recomendamos, ¿no? Repetimos, el viernes 22. Vayan a ver Ciudad Baigón. Y digamos, a la gente que está acostumbrada al tango, más que recomendable. Los que no, también vivan esa experiencia. Está bueno escuchar una orquesta típica. Es muy flashero lo de la orquesta típica, no es menor. Son muchos músicos en el escenario. Así que está bueno como experiencia de viernes. La Plata, ¿verdad?, es muy milonguera, generalmente. Pero así en orquestas típicas, habría que preguntarle a nuestro operador cómo viene la movida. Él puede saber un poco más. Sí, pero no quiere hablar, porque tiene anginas, me dijo. Tiene anginas, claro. Él no quiere saber nada con esto. Sí, se trajo su mate personal. El personal, como dicen. Además hoy hablamos también de un montón de cosas. Recordamos músicos porque nos gustan las efemérides de los nacimientos. Y recordamos que son de los nacimientos. Sí, lo voy a decir forever and ever. Este fue el programa 102. ¿El que viene cuál es? El 103. Sí. ¿Y el anterior cuál fue? El 101. Así se ocupan 10 minutos. Recibimos un par de WhatsApp y agradecemos a las personas que nos mandaron y queremos invitar a que nos sigan mandando. La gente no se anima al audio. Yo no sé si no. Nosotros porque hacemos radio nos animamos al temita del audio. La gente no se anima. La gente, en general, la gente. Tío, es una experiencia extraña porque uno espera que cuando hable alguien lo escuche, pero además lo mire y le preste atención. Entonces hay veces que cuando vos hablas y sale por el aire, no sabés quién te escucha y tenés como el anonimato del otro lado y no sabés a dónde va. Claro. Es medio existencial esa realidad, al fin de cuentas, me parece. Es para terapia. Este fin de La Plata hay un montón de cosas para hacer. Contame. No tengo la agenda. Entonces. Pero sé que hay un montón de cosas para hacer porque uno tiene que empezar a decidir. Y por ejemplo, ir a la Orquesta Típica Ciudad Badigón el viernes. Acá me están diciendo por mensaje de texto que ganó Boca hace un rato nomás. ¿Cuánto salió? ¿O no te mandaron los 5 a 2, ganó Boca. 5 a 2, chicos, alguien que me responda. Luciano Laitó no sabe y es de Boca. ¿Cuánto salió? 5 a 2. 6 a 2. ¿A bueno, dos? Esto se convirtió en un programa Mirá. Deportivo que no tiene nada que ver con nada. Juan Matías, ya está Proyecto Petunia por entrar al estudio y no estaría mal que un miércoles les dejemos el programa, ¿no? El horario en sí, punto. Para que puedan, en el top horario. En el top horario. Bueno, fue un placer entonces. Como todos los miércoles. Como todos los miércoles. Y nos veremos el miércoles que viene. El miércoles que viene nos vemos, nos escuchamos, en realidad, en De Goyeneche a Tarantino. Nos vemos, nos escuchamos porque nos imaginamos, eso es lo que tiene la radio, ¿viste? Uno y siempre, digamos, la cuestión visual la tiene, digamos, por más que escuche, imagina a quien, ojalá nos imaginen lindo los que no nos conocen. Esperemos, por lo menos con linda voz. La abuela Pablo, escucha, no la pueden ver. Bueno, igual que la imaginen, bueno, qué sé yo, sí. Pablo, gracias por estar ahí, ser como sos. Juan Matías, muchas gracias. No por ser como soy, ¿no? Si tenés que fuera de otra manera. Bueno. Nos vamos a ir bailando como todos los miércoles. Viene Proyecto Petunia en vivo hasta las 11 de la noche en Radio Nauta FM 106.3. Esto fue De Goyeneche a Tarantino. Los queremos hasta el infinito y más allá. Buena semana. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Que la orquesta se va. A volver a escuchar De Goyeneche a Tarantino. Radionauta.com.ar